El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mi radiotiempista? Hoy comenzamos con un nuevo programa de Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia que con mucho gusto lo hacemos para todos ustedes. Un saludo a todos los que están en este momento escuchando a través de la emisora por las ondas hercianas y también por internet. También para aquellos que me están escuchando en internet, archive, ya saben que este programa lo subimos a la red en internet, archive, busca CDA Amor y puede encontrar algunos de los programas que hemos estado haciendo con gusto para todos ustedes. Vamos a identificar a la emisora, vamos a dar los créditos de acuerdo a la ley de comunicación. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero, con mucho amor, bendiciéndolos a todos ustedes ahí donde tú estás, en cualquier punto, en cualquier rincón de Venezuela y del exterior donde llega el internet. Un saludo muy especial a los amigos y familiares en los Estados Unidos de Norteamérica, también a los hermanos en Dominicana, a los hermanos que también me escuchan en Ecuador. Un saludo a Ecuador. Y todos, bueno, estamos hermanados pues en esto de la pandemia, ya tú sabes, estamos todos padeciendo exactamente lo mismo. Y estaba analizando las noticias que te llegan por WhatsApp, que en realidad la cuarentena que los países tratan de poner con un poco de libertad, como aquí 7x7, se debe más que todo es para que no colapsen los hospitales, porque de acuerdo a los científicos, tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, y del 100% solamente un 25% de los que se contagien tendrán algunos síntomas graves. Pero lógicamente tenemos que salir a trabajar, tenemos que buscar pues el sustento, tenemos que ir a comprar, la economía no se puede parar. Y bueno, estamos en esta disyuntiva hasta que aparezca la vacuna que todos estamos deseando. Y precisamente una de las noticias que estuve leyendo, la noticia es del 10 de julio, dice que Rusia ofrece su medicamento contra el COVID-19 a los países de América Latina. No es precisamente una vacuna, se llama el Abifavir. Es el primer medicamento en el mundo que se basa en el fármaco de denominación internacional Favipiravir para combatir el coronavirus. Desde este momento, el Ministerio de Industria y Comercio ruso ya ha recibido solicitudes de suministro de Abifavir por parte de países de la América Latina, Europa y el sudeste asiático. Así que Bueno, tenemos esa buena noticia. Lo importante es que ya empiecen por lo menos a distribuir esta, pues, tratamiento, que es como un antiviral, como cuando tú vas a la farmacia y te compras cualquier antiviral cuando te da una gripe. Bueno, esperamos que nuestras autoridades estén haciendo lo propio para adquirir esta medicación y por lo menos estarlo dando a cada uno de los que estamos aquí en esta tierra de gracia, en esta tierra bendita, independientemente de lo que podamos estar padeciendo como nación. Pues es una tierra bendecida por el Eterno. Somos bendecidos y debemos declararlo en fe, confiando de que así es. Tenemos el versículo del día en Colosenses 2. Esto es un versículo que a mí me llega, aunque son varios versículos. Colosenses 2, y lo tenemos en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 2, versículo 13, nos indica: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva ni los días de descanso, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo es esa realidad. Colosenses 2, versículos 13 al 16. Qué importante es este versículo que nos llega hoy, gracias al apóstol Pablo, ya que esto nos demuestra que somos libres en Cristo. Y hay puntos fundamentales e importantes en la vida del creyente, tú que me estás escuchando. Una de ellas es la obediencia. Primeramente, la fe, lógicamente. Creer, la obediencia y la oración. Porque somos libres en Cristo. Cristo, Jesús, vino a morir por ti y por mí. Y desde ese momento todo es como una sombra, dice Pablo. Y esto está porque no es que realmente sea intrínsecamente malo o pecaminoso aquellos. Hay grupos religiosos que guardan el sábado. Hay otros que no, que celebramos los cultos los domingos. Y Pablo es muy claro al decir que todo esto de guardar días santos, de guardar ceremonias, etcétera, etcétera, si tú lo quieres hacer, muy bien, y es, yo en lo personal pienso que es importante el conocimiento, tener conocimiento y respetar estas prácticas si tú te sientes bien, pero eso no es lo que te salva. Lo que te salva es la creencia en nuestro Salvador, en Jesús. En Él creemos y por eso es importante sentirnos libres de que Él nos perdona de todo pecado y de todo juicio. Ya somos limpiados. Tú me dirás, bueno, pastor, pero me sigo portando mal y sigo pecando. Siempre y cuando tengas una lucha en la carne y renuncies constantemente y tengas esta lucha, dice la palabra, en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque no hay ni uno que no peque. Y todos los días estamos en esta lucha constante. Y precisamente hablando de estas luchas que tenemos a diario, estaba leyendo la historia de un gran hombre. Quiero traer esto ahora como una sección nueva. Vamos a ver si los viernes o siguiente vamos a tratar de narrar alguna de estas historias de estos grandes hombres que nos inspiran, ¿verdad? Son modelos a seguir, ya que se ha perdido esta figura. Hoy en día que seguimos ídolos artísticos. Estaba leyendo precisamente que hace poco le dieron un premio como compositor a este cantante que lo conocen las generaciones jóvenes, Bad Bunny. Creo que así se nombra. Pero usted escuche la letra. No tiene nada de inspiración, ni siquiera es poético, ni siquiera es romántico. Es totalmente, bueno, fuera de lugar, fuera de lo que realmente la palabra nos indica que debemos exponer: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre. Pues las letras de este cantante deja mucho que desear. Para no seguir pues con esta dinámica del mundo, ¿hacia dónde nos lleva el mundo? Pues sigamos el ejemplo de grandes hombres. Por ejemplo, estaba leyendo un hombre llamado, un hermano en Cristo ya fallecido, llamado George Muller, que fue un predicador y misionero inglés nacido en Prusia, destacado por su fe en la providencia de Dios y por su obra en favor de los niños desamparados a través de hogares que les servían como albergues, donde los mismos recibían buena educación, vestido y alimentación. Este hombre de fe nació un 27 de septiembre de 1805 y falleció un 10 de marzo de 1898. George Muller leyó la Biblia. Escuche esto, qué interesante. Me imagino que durante toda su vida, George Muller leyó la Biblia más de 200 veces. 50 de ellas la leyó de rodillas antes de su muerte. Cuando un periodista le preguntó qué le gustaría hacer aún, George Muller le contestó: leer más de la Biblia, porque todavía sé poco de la excelencia de Cristo. Muller fundó varios orfanatos y atendió a más de 10.000 niños huérfanos, según la promesa de Dios en el Salmo 68:5, que indica que Dios es el padre de los huérfanos. Sus seguidores cuentan historias interesantes sobre él. Entre ellos, uno, cuando Muller oraba en su habitación y su fama ya era notoria, vino la reina de Inglaterra, vino a su casa y su doncella llamó a la puerta de su habitación y le dijo: señor Muller, la reina está en la habitación queriendo hablarle. Él respondió: dile a la reina que no puedo hacerlo ahora, porque estoy hablando con el Rey de Reyes y no la atenderé. Wow, tremendo, ¿no? A ver si se te presenta el presidente de la república, de cualquier república, y tú no lo vas a atender. Wow, dicen que es un desaire. Pero desaire es dejar para Müller al Rey de Reyes y Señor de Señores desatendido, porque ustedes saben que la oración es simplemente conversar con Dios. En otra ocasión, su orfanato amaneció sin comida para los más de 1,000 huérfanos en ese momento. Y la desesperación se apoderó de todo el personal. Pero Müller dijo: no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Tremenda fe. Entró en su habitación y oró: Padre de los huérfanos, falta pan. En el nombre de Jesús, amén. Wow, esto es sorprendente. Esto es todo lo que él oró: Padre de los huérfanos, falta pan. En el nombre de Jesús, amén. Después de unos minutos, varios carros con pan pasaron por la puerta del orfanato y el jefe le dijo: Señor Müller, fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados y decidimos dárselo al orfanato. Müller dijo: no fueron los panes lo que se pasaron el punto, sino Dios, quien respondió a nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Müller fue un gran evangelista. Tuvo una envidiable comunión con Cristo y demostró el poder de la oración con fe, una y otra vez. Müller tenía un cuaderno en el que había anotado más de 50,000 oraciones que fueron respondidas por Dios. ¡Qué tremendo! Recordemos que cuando vivimos en dependencia de Dios, Él mismo crea circunstancias favorables para nosotros. Por mal que parezca tu situación, Dios te sacará de ahí en el momento menos esperado. Y esto me recuerda otra historia que vi en YouTube de modelos de hombres y mujeres que se doblegaron y doblaron rodillas y creyeron en que Dios iba a obrar. Muchos de ustedes a lo mejor ya lo han visto en YouTube, el testimonio de una mujer musulmana de Pakistán. Ella es sanada por nuestro Señor y ella pues no lo niega y testifica de esta sanidad con sus hermanos, lógicamente todos de la fe musulmana y todos fieles a Mahoma y al Corán. Le decían que pues dijera que era pues Alá quien había la había sanado, y ella no, ella decía que era Jesús de Nazaret. En eso toda la familia se opone a ella, e incluso los hermanos, uno de ellos, el mayor, intenta asesinarla, pero no lo logró porque cuando estaba con el revólver y le daba al gatillo, pues no, la bala no se disparaba. Ella dice que en el momento abrió los ojos y en ese momento simplemente veía una mano, se supone que era la mano de Jesús, que sostenía el revólver y no permitía que la bala saliera. Ese era el grado de la fe que no importaba a esta mujer, que tuvo una visión de Jesús y los 12 apóstoles y que fue sanada, esa fe tan grande que a ella en ese momento no le importaba pues fallecer. Tanto es así que ella, por circunstancias, ella tiene que ir a otro lugar, un poblado mucho más grande donde ella era, a conseguir un trabajo, y se encuentra con una prima. La prima lo que hace es, para convencerla de que renuncie al cristianismo, le dice que hay un trabajo en una cárcel y la lleva a la cárcel. Y cuando ella entra, pues se encuentra que la dejan ahí presa. Wow, tremenda prima, ¿no? La dejan presa, pero a ella no le importó. Ella estaba feliz, ella estaba contenta, empezó a dar testimonio, se empezaron a convertir algunas de las personas que estaban ahí. Entonces, a la semana tuvieron que sacarla. La prima llegó a ver si se había convertido, le dijeron que no, que más bien pues saliera de ahí, porque si no iba a convertir a todas las presas que estaban ahí. Y bueno, ahí ella salió. Así que tenemos la historia y dos testimonios grandes, muy grandes, que son buenos pues para uno nutrirse, para uno enriquecerse de toda esta vida de estos grandes hombres de fe. Yo le llamo hombres de fe, que hoy en día pues hay muy pocos. Vamos a, en la segunda parte, hablar pues del tema que nos toca, que dejamos la semana pasada. Se acuerdan que estábamos hablando sobre la creación y la Biblia. Y en el programa anterior indiqué que habían distintas creencias mitológicas en el mundo sobre la creación. Pero antes de tocar estos temas, vamos a clamar, y después de esto nos vamos a un corte musical. Padre amado, te pido que tú seas interviniendo en este planeta Tierra, en esta Venezuela, en esta tierra bendita que tú amas, que tú adoras, que tú quieres, como al mundo entero, como a Israel, como a Estados Unidos, como a Rusia, como a China. Señor, para ti no hay distinción de naciones, no hay distinción de culturas. Señor, tú nos amas a todos. Yo te pido, Padre, que tú seas con cada uno de nosotros y que tú abras el entendimiento y permitas que los científicos, Señor, que los científicos descubran la cura y descubran la vacuna, y que ya este juicio sobre el planeta Tierra sea quitado, Padre. Sabemos que eres el único a quien debemos adorar, y realmente no es que tú adoras al planeta Tierra, sino que tú amas, porque tú eres el único que mereces la adoración. Señor, te clamamos por el planeta Tierra, Señor, te clamamos por todo el globo, por cada nación que está siendo afectada por este COVID-19. Tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Creemos que tú lo vas a hacer así. Creemos que vas a abrir la mente de los científicos para que puedan descubrir el tratamiento y la vacuna. Ahora sí, nos vamos a una pausa musical con Yuri y María Magdalena. tristezas no me dejaste, con mis pecados siempre lloraste, y yo pensando que me olvidaste, había unos que me alababan, algunos otros me señalaban, y muchos hombres que Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Qué linda canción, esa canción, wow, tiene ya bastante tiempo que Yuri lo sacó. Yuri es un testimonio también de una persona que estaba en el mundo de la farándula y se convirtió, aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Quiero recordarles que se pueden estar comunicando con nosotros al 04-26-401-37-14, un mensajito de texto nos pueden estar enviando, o también nos pueden pedir que le agreguemos al WhatsApp, donde también pueden hacer peticiones de oración. Y hablando de testimonio de grandes hombres, ustedes, muchos de ustedes, estoy seguro que habrán escuchado, estuvo muy impactante ese testimonio de el que llamaban el loco vitrina, que era un vagabundo y que estaba medio loco, por eso le llamaban el loco vitrina, que se convirtió y luego él estuvo pues predicando, él se sanó, se convirtió, se hizo pastor, empezó a ganar almas, predicó. Pues me enteré por las redes sociales que acaba de fallecer. Ya está en el reino del eterno. Y bueno, vamos a hablar de lo que le prometimos, la creación. La semana pasada estábamos hablando de las diferentes mitologías sobre la creación. Y hablamos que las diferentes culturas en el mundo tienen sus propios mitos y tienen sus propias leyendas. Pero estábamos hablando de la vida del hombre. Y según los científicos, hubo en el pasado muchas especies como el Homo ergaste, el Homo erectus, el Neandertal, el Homo sapiens. Pero algo que estuve encontrando bien curioso. Ustedes saben que muchas veces Hollywood saca películas fantasiosas, pero te muestran algo de una verdad, de una realidad. Como dato curioso encontré que hay el Homo erectus, que estuvo poblando el Asia hace poco menos que unos 30.000 años. Pese a que se extinguieron, dejaron descendientes en la Isla de los Flores en Indonesia. Estos humanos se les conoce como Homo floresiensis, o sea, los que fueron a la Isla de Flores en Indonesia. También como conocidos como hobbits, que sobrevivieron hasta hace unos 12.000 años atrás. ¿Se acuerdan la película Los Hobbits? Bueno, estos seres humanos pequeños que, si no me equivoco, se ven en las Guerras de las Galaxias. Bueno, de ahí vienen los Hobbits. Con su partida nos quedamos solos. O sea, nuestra especie, digámoslo así. Nos quedamos solos como la última especie humana en el planeta. Los científicos tratan de explicar el origen del hombre y ella no ha llegado a tener fruto. Lo han tratado de compensar con la teoría de Darwin de que el hombre descendió el mono. Y este es un punto importante porque es algo realmente no es posible. Los científicos todavía no han encontrado lo que se llama el eslabón perdido. No lo han encontrado. Y aquí sí soy bastante de la fe. Bastante creyente en lo que dice Génesis. No podemos descender del mono. ¿Por qué? Porque es algo muy simple. El mono sigue siendo mono. Si descendiéramos del mono, no existieran los monos. Es algo lógico. Porque se supone que el mono evolucionó. Pero no ha evolucionado. De ahí hay películas de la guerra de los simios y todo esto, pero no hay tal. Dios en la creación creó a la especie animal y creó al hombre. Ahora, hablando ya propiamente del Géminis. Géminis es una referencia religiosa creyente que se le atribuye a Moisés y es una creencia tanto del judaísmo como del cristianismo que creemos en el Génesis. Ahora podemos leer que en el principio, cuando tú ves Génesis capítulo 1, describe el comienzo del universo, de la tierra, de la vida del primer humano, que ya hablamos, usualmente como un acto deliberado de creación realizado por Dios. Él dijo, voy a hacer el mundo. Ahora, el libro de Génesis nos relata esta historia de la creación del mundo en 6 días y la creación del primer hombre, Adán, en el huerto del Edén. Luego creó a Eva de la costilla del hombre. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1. Ahora, tanto en el 1 como en el capítulo 2, también vemos la caída de ambos hombres. ¿Por qué? Porque comieron de un fruto. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que ese fruto, imagínate el fruto que a ti te guste, ¿verdad? Puede ser la guanábana. Bueno, se comieron una guanábana y cayeron en desobediencia, porque básicamente fue la desobediencia. La historia también nos narra sobre sus dos primeros hijos, Caín y Abel, y luego la aparición de tribus y razas y el desarrollo de los pueblos, la historia de la Torre de Babel, el Dios que castiga a la humanidad corrupta y malvada y trae el diluvio universal, salvando a Noé, a sus hijos y a una pareja de cada especie animal, o sea, a Noé con su esposa y sus hijos. También podemos leer en Génesis una explicación del comienzo total del universo, que estuvimos hablando sobre los extraterrestres, ¿se acuerdan? De la vida en la Tierra, de la vida del primer ser humano. Ahora, ¿qué sucedía? Dice que la Tierra estaba en tremendo caos, estaba en un caos. Podemos leer en Génesis que está desde el 1:3 al 2:3 la creación. El primer acto, esto es importante, el primer acto de Dios fue la creación de la luz. Fíjense que hay algo aquí muy, muy importante. Una vez me preguntaron a mí en una universidad, cuando comenzaba yo mis primeros años de psicología, nos puso lo que llamamos los venezolanos un peine, el profesor, y nos puso a leer la Biblia. Lógicamente, en las universidades te preparan para ser ateo, para ser no creyente. Y sabía que habíamos algunos de los creyentes ahí. Y nos puso a leer el Génesis y nos dijo, ¿qué ven? Bueno, que en el primer acto Dios creó la luz. Y él nos dice, pero si él creó la luz, ¿por qué después aparece creando la luna y el sol? Y eso nos puso a pensar. Porque nosotros pensamos que la luz nos viene del sol. Y en la noche la luz no viene de la luna. Simplemente lo que el Eterno hizo fue indiferenciada la oscuridad y la luz. ¿Por qué? Porque los planetas, el sol, la luna, lo que llamamos el universo, las estrellas, fueron creadas para señalar las estaciones. Es muy distinto. Es un misterio que nosotros no podemos comprender. Pero ahí está la explicación que no pudimos darle a entender al profesor. Además, tenemos que entender que el Eterno en esencia es luz. Él es luz, ¿ya? Eso es lo importante. Él es luz. Ahora, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú pasas a ser luz, pero tú no te ves como un bombillo prendido, ¿verdad? No te ves, y sin embargo tú eres luz. No sé si me captan la idea. Esto es importante. Tú eres luz desde el momento en que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Veamos cómo fue el primer día. Y el primer día dice Génesis en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero estas tinieblas no eran tinieblas de la maldad satánica ni nada, sino era oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense. Ahora, lo que tenemos que definir al final, ¿qué día era? Si era un día de 24 horas o era un día de miles y miles de años. Segundo día. ¿Qué pasó en el segundo día? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Recordemos aquí que vemos en la creación, en el Dios que crea las cosas, que ya la tierra aparentemente se nos muestra como que estaba ya creada, pero en desorden. Se supone, algunos teólogos nos explican, que hubo un cataclismo antes, que hubo un caos en el universo, y simplemente vino el Eterno y puso orden. Muchos teóricos o teólogos hablan de que en ese caos es que vivieron los dinosaurios y hubo un caos. Fíjense que nos explican muchas veces que hubo un choque de un meteorito de otro planeta, también que hubo la era del hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos lógicamente en el tercer día, vamos, que dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Cuarto día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. ¿Vieron qué importante? Para las lumbreras, las creó en el cuarto día, el sol y la luna. La luz apareció en el primer día, la luz y la oscuridad, y la lumbrera aparece en el cuarto día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Quinto día. dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde, la mañana, el quinto día. Y en el sexto día, qué importante, creó a los animales. Ya había creado a las aves, ahora crea a los animales que están en la tierra, los que no pueden volar. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre, aquí ya viene. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué importante. Recordemos que aquí lo creó en perfección. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Recordemos que aquí, pues el hombre era vegetariano. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Un punto importante que debemos tocar en cuanto a la creación. Y esto tiene que ver mucho con los movimientos actuales, incluso que se han infiltrado en las iglesias. Cuando hablamos de la creación de Adán y Eva, cuando decimos que creó al hombre, muchas veces los movimientos feministas no aceptan y quieren diferenciar. Incluso hay una petición por internet donde nos dicen que la hija de Michael Jackson quiere hacer una película representando a Jesús, pero de una forma sarcástica. Y vemos como que la humanidad está en constante pleito o separación o competencia, cuando fuimos creados para acoplarnos hombres y mujeres en amor y en multiplicar la raza humana. Y fíjense que en Génesis 1:26 lo que el Eterno nos dice es que hagamos al hombre, y la palabra hebrea que se usa es Adán. De esta forma es un sustantivo genérico que significa en la traducción humanidad. Y no implica que esta creación sea masculina. Después de esta primera mención, la palabra siempre aparece como Ad Adam, el hombre. pero como Génesis 1:27 muestra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra todavía no es exclusivamente masculina. El hombre fue creado a la imagen de Dios y el significado de esto no está claro. Pero las diferencias incluyen tener las cualidades espirituales de Dios, tales como el intelecto, la voluntad, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, nosotros, como la corona de la creación, somos representantes de Dios en la tierra. Y como les dije la semana pasada, fuimos creados para adorar al Eterno. La semana que viene continuamos con la tercera parte de la creación y podemos ya ir concluyendo si fuimos creados en un día de 24 horas o de miles de años. Así que espero tu respuesta. Escríbeme al correo electrónico de la iglesia. Me puedes escribir a congregación cdaamor@gmail.com o me puedes escribir al 0426-401-3714. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Con todo el amor, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y deseo que nos escuchemos la próxima semana. Bye bye, Dios te bendiga. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.